bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Saludos, mi nombre es David Jerez y hoy tenemos el gusto y el agrado de tener a un visitante especial desde España. Está con nosotros Aligui Molina, que es parte del Consejo del Ayuntamiento de Palma por Podemos y es uno de los participantes del 15M, que no sé si todos saben, pero parte de la organización incipiente de las movilizaciones, pues quisimos hacer imitar el proceso asambleario del 15M sin éxito. Pero bienvenido, Aligui, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. Bien, muchísimas gracias. Estoy la verdad encantado de estar aquí en Guatemala. Bueno, he venido aquí a dar apoyo al movimiento estudiantil, invitado principalmente por CEUC. Y bueno, es una experiencia magnífica compartir nuestras propias experiencias del 15M y ahora de Podemos. Uh-huh. Con las compañeras y compañeros de aquí, que también están pasando desde hace un año pues cosas muy interesantes. Y que nosotros pues tenemos la intención de apoyar todos los movimientos, todas las entidades, las organizaciones democratizadoras de cualquier parte del mundo y de América Latina muy en particular. Bueno, sí me gustaría que nos cuentes un poco a los guatemaltecos y a los oyentes de Radio Urbana tus experiencias dentro de la organización social en España, pero también que nos cuentes cuándo veniste, qué tuviste la oportunidad de presenciar acá en Guatemala, estuviste para la asamblea en la plaza. Cuéntanos. ¿Cuál es aparte de acompañar los procesos que acabas de decir, pues cuál era la motivación de venir a Guatemala en esta fecha? Bueno, principalmente la invitación de parte de CEUC y de compañeras y compañeros del movimiento estudiantil era lo que ha sido un encuentro iberoamericano de jóvenes. Tuvimos primero un foro que se celebró en el Paraninfo aquí en Guate y después tuvimos un encuentro de jóvenes un poco más reducido y más en profundidad y estuvimos en Atitlán celebrando este encuentro y compartiendo experiencias de los movimientos, hablando también sobre la historia de Guatemala, sobre las últimas décadas, lo que ha tenido que sufrir los pueblos y las gentes de Guatemala y cómo se conjuga todo eso con los procesos de ahora y cómo vemos el futuro para cambiarlo, para transformarlo y para construir un mundo mejor. Y bueno, en todo ese marco pues sí que he tenido alguna oportunidad de visitar cosas muy interesantes para hacernos entender, digamos, la realidad de lo que aquí se ha vivido y de lo que se está viviendo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar y de que me contaran expresamente en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado todo la historia del trabajo de Monseñor Gerardi y todo lo que ha pasado, ¿no? como un punto ahí en la historia de lo que se ha marcado. Y luego también visitamos algo que es absolutamente, creo que fundamental, que es la comunidad en resistencia de La Puya, donde también hemos estado. Gracias. Y bueno, y las propias contradicciones que ahí se ven de lo que representa el Estado capitalista con la explotación y destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales de los pueblos, en ese caso del agua, y que conectaba perfectamente con lo que estaba pasando estos días en relación a la marcha por el agua, ¿no? Que también fuimos hasta Aguascalientes, hasta Aguacaliente y luego a la USAC para dar apoyo a los pueblos originarios y a las gentes que venían marchando desde distintos puntos del país hacia el centro de la capital, ¿no? Y esto ha sido una experiencia muy interesante. En serio que viniste en una buena época, muchas cosas confluyeron, mucha energía en el ambiente. Aquí en Casa Roja y otro Guatemala allá le dieron por llamarle las jornadas de abril 2016, porque no sé por qué abril es un llamado a los alzamientos y a las movilizaciones, y ojalá que se nos haga costumbre y que logremos y que se logren alcanzar muchas cosas. Entonces estuviste entretenido. He estado bastante, ha sido un viaje express porque en realidad he estado 7 días. 7 días es mucho. Y sí, la verdad es que está bien porque también es verdad que he parado temporalmente mi trabajo en el Ayuntamiento de Palma, en Mallorca. Pero bueno, quería aprovechar esta oportunidad para venir, para dar apoyo, para conocer la realidad y, como he comentado otras compañeras, también para construir en un activista del Estado español un embajador de que cuente cuál es la realidad de lo que se está viviendo aquí, más en profundidad, más a fondo de lo que llega, que llega muy poca cosa, hay que decirlo, llega poco o nada, y si llegan cosas, naturalmente llegan de forma tergiversada. Entonces, conocerlo de primera mano y transmitirlo, pues siempre nos hace tender esos puentes entre los pueblos que luchamos por cambiar la realidad. ¿Y qué te llevas del encuentro iberoamericano este al que asististe? ¿Tienes algo así que digas, esto me llevo, esto me tocó mucho? Pues sí, hay varias cosas. La verdad es que desde el punto de vista personal y político, pues sí que he conseguido tender esos puentes, tejer alianzas con activistas, porque además yo venía como a contar un poco la experiencia del Estado español, pero había compañeros de México, había compañeras de Honduras, de Brasil, también contando sus propias experiencias, y esos son puentes que tendemos entre los pueblos de Latinoamérica, que también es una herramienta muy interesante. Y luego, en estos 7 días, una inmersión, digamos, en la realidad social y política de este país, que creo que es muy interesante, no solamente por contar en el norte qué es lo que aquí pasa, sino también para tener la solidaridad en esas propias luchas. Y me refiero, por ejemplo, a la participación de las empresas del norte en la violación de derechos humanos aquí en este país. Por ejemplo, hay un empresario español que es Florentino Pérez, contra quien también combatimos, digamos, en el Estado español. El del Real Madrid, creo. Sí. Y luego que también tiene empresas aquí que se dedican a eso, a destruir el medio ambiente y a promover la violación de derechos humanos de los pueblos. Entonces, si nosotros podemos de alguna forma solidarizarnos y llevar nuestra lucha también allí contra los empresarios del norte que están dispuestos a hacer cualquier cosa para seguir acumulando beneficios, pues también es una buena forma de solidarizarnos, creo. Bueno, yo. Todos los aliados que podamos tener en esa lucha, bienvenidos. Uh-huh. Venía pensando en el carro, qué bien hacer un programa con alguien de Podemos, a quienes la derecha de este país odia y aborrece tanto, por algo será. Entonces, no sé, ¿quieres terminar con algo de Guatemala? Y después nos cuentas tu experiencia desde España y cómo se vive esta nueva democratización, este crecimiento de una nueva fuerza política en España, que creo que sería bueno que contarle a nuestros oyentes. Sí, bueno, por último, en relación a lo que está pasando aquí, un mensaje de esperanza, ¿no? y de solidaridad con toda la gente que está luchando. Siempre me gusta decir que los derechos que tenemos hoy en día en todas las partes del mundo, aunque sean pocos, los ha ganado la gente. Nunca nos han regalado absolutamente nada. Los derechos que tienen las clases populares los ha ganado la gente con su lucha, aunque nos hayan quitado durante las últimas décadas bastantes. Entonces, eso quiere decir que el futuro es exactamente igual, el futuro no está escrito, y que lo podemos escribir con esa lucha, con esa organización, con esa formación, con esa instrucción de nuestras propias, individualmente y también y sobre todo a nivel colectivo. Y bueno, que decía Galeano que no podemos adivinar el tiempo que será, pero sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Y en ese imaginar ese mundo nuevo, pues está bien construirse y construirnos en la mente ese nuevo país, esa nueva sociedad antirracista, antimachista y a lo mejor en este caso que lo han comentado muchas compañeras, plurinacional, que respete los derechos de todos los pueblos y que a lo mejor es un proyecto muy interesante para el futuro de este país. Sí, la cuestión es la coexistencia no asimilatoria de los pueblos con pues la cultura occidental, la avasallante, que pues solo nos deja despojo y destrucción de los recursos. Y eso sí es algo que queremos luchar. Sin embargo, en Guatemala nos ha costado muchísimo poner sobre en el imaginario y en la palestra el Estado plurinacional, porque hay una cultura de la guatemalidad. Que es un chapinismo, no sé cómo decirle, uh-huh. que es eso, defender que todos somos guatemaltecos y que todos deberían hablar español, y no es así, o sea, todos sabemos que no es así, o por lo menos la gente que está comprometida y que sabe que respetar las culturas ancestrales, pues sabemos que no es así. Bueno, entonces cuéntanos algo más. ¿Desde cuándo eres concejal? ¿Cómo se hace política en España? ¿Cómo hacen política en Podemos? Pues fíjate, Podemos nace a raíz de una propuesta de distintas compañeras y compañeros, de algunos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, de algunas gentes militantes ya de bastantes años en distintas ciudades y pueblos del Estado español. Y nace pensando que sí se podía cambiar algo en el frente electoral, ¿no? Que siempre ha sido un debate también entre los movimientos sociales y políticos, cómo utilizar las instituciones para darle un poco la vuelta a la utilización que hace un poco siempre el poder político y económico en contra de la gente. Y bueno, decidimos afrontar esa vía, esa táctica, ese frente electoral y bueno, nos presentamos por primera vez en mayo de 2014 a las generales, perdón, a las europeas por el Parlamento Europeo. Uh-huh. Y en una formación que tenía 4 meses, pues obtuvo 5 eurodiputados, que es algo impresionante, absolutamente. ¿De cuántos por todo? Hay en el Parlamento Europeo, la realidad es que hay muchos, 600. pero sí, pero bueno, pero cada país tiene su representación, y para una formación que no existía, 4 meses antes, obtener una representación de 5 eurodiputados, pues representaba algo muy importante cuando había obtenido más de 1.200.000 votos, teniendo en cuenta que no teníamos, ni tenemos, ni queremos el dinero y los recursos de los medios de comunicación y las grandes empresas que dan apoyo a los medios, perdón, a los partidos del régimen, ¿no? Español. Correcto. Así que bueno, era algo inédito y a partir de ahí seguimos construyendo. Luego vinieron las elecciones municipales en mayo de 2015, que fue donde yo personalmente, tras unas primarias internas y las elecciones municipales, pues resulté elegido concejal del Ayuntamiento de Palma. Y bueno, ahí estamos trabajando en Palma, en Mallorca, en la isla de Mallorca, en el Mediterráneo, por intentar transformar las cosas y sobre todo mejorar la calidad de la vida de la gente aquí y ahora, que es lo importante. Estoy un poquito mal en derecho comparado con el Código Municipal Español. Uh-huh. ¿Cómo se integra el Consejo Municipal? ¿Cuánta gente es, por lo menos por el tamaño, ahí en Palma? Sí, en Palma son 29 concejales y concejalas. Y nosotros obtuvimos particularmente una representación de 5, lo que nos ha permitido pues configurar un programa de gobierno en coalición con otras 2 fuerzas para intentar, pues eso, lo que decía antes, mejorar la calidad de vida de la gente, intentar solucionar los problemas más inmediatos que tiene la gente en Palma. Claro. Y estos procesos de asamblearios que decía antes, ¿lo siguen replicando ahora en el poder, en los ayuntamientos? Sí, bueno, naturalmente cuando se entra en un partido político se generan, y en las instituciones en particular, se generan muchas contradicciones, y eso es algo que hay que tener siempre presente. Pero sí que nosotros desde nuestro proyecto procuramos hacer, lo hemos dicho desde el principio, una forma nueva de política, y eso quiere decir ampliar los mecanismos de participación para que el máximo de gente pueda participar por distintas vías. Existe la vía, digamos, online, que ha permitido que muchísima gente se incluya, la gente que a lo mejor no tiene tiempo para asistir por razones familiares, laborales o lo que sea. Pues, por ejemplo, hace poco hicimos una votación interna a nivel del Estado español para ver la configuración del gobierno del Estado, y votaron más de 150.000 personas, lo que es algo inédito también en el Estado español, ¿no? ¿Eso para qué? Esto no para entiendo. Ahora, cuando se está intentando configurar un gobierno a nivel estatal, porque hubo elecciones el 20 de diciembre, la Cámara del Congreso de los Diputados salió fragmentada y no había mayorías claras. Por lo tanto, necesitan, en un modelo parlamentario como los europeos, se necesita un pacto entre partidos para poder elegir un ejecutivo. Digamos que el modelo es distinto a los modelos. El gobernador, digamos, del. Ese es sería lo que el presidente del gobierno del país. Ah, sí, ya está claro que estamos hablando. Sí, sí, vale. Sí. Entonces, ese es un ejemplo. Pero luego, claro, a nivel municipal, pues también se pueden hacer muchas más cosas, en tanto que es un nivel mucho más cercano a la gente, que la gente tiene mucho más a mano en su ciudad y en sus barrios. Y pues se celebran, sí, asambleas. Nosotros, en nuestro caso, lo intentamos que sea cada 2 meses para hablar de los temas más importantes. Y luego, aparte de las asambleas, que son donde reunimos a todo el mundo, hay que pensar que nosotros, que Palma es una ciudad de 400.000 personas, es una ciudad mediana, o bueno, grande, diría yo, para el contexto español. Sí, es bastante. Y bueno, además de las asambleas bimensuales, pues también hay reuniones de círculos, que estas se suelen dar cada semana, donde la gente en sus barrios tienen barrios, digamos que los círculos son órganos, espacios territoriales, donde la gente va a debatir, a hablar de política, a ver qué pasa en la organización, cuál está haciendo nuestro trabajo en el ayuntamiento. ¿Estos círculos son de Podemos o son ciudadanos? Son de Podemos en nuestro caso, sí. Ah. Durante el 15M sí que intentamos construcción de asambleas de barrio. Funcionaron durante un tiempo, pero luego la gente se fue desgastando por una razón o por otra y al final se vaciaron estas asambleas de barrio, lamentablemente. Y bueno, mientras tanto, pues nosotros hemos apostado por espacios particulares de Podemos. Bueno, pero entonces estos círculos de Podemos se reúnen cada semana, religiosamente. Son autónomos, los círculos son autónomos y algunos deciden cada 15 días para facilitar la participación, pero algunos tienen dinámicas muy ágiles y muy intensas y se reúnen cada semana, sí. ¿Y de estos surgen iniciativas, propuestas y tal que pueden llevarles a ustedes cómodamente a la reunión bimensual? Correcto. Procuramos que sea una dinámica bilateral del trabajo que hacemos en el ayuntamiento, pues que baje a los barrios y que la gente de los círculos lo pueda explicar, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las mejoras a la ciudad, cuál es el trabajo en definitiva que se está haciendo en el día a día de un ayuntamiento, de nuestro ayuntamiento en este caso. Y naturalmente lo contrario, si hay propuestas políticas, iniciativa de un círculo, o bien que los vecinos y vecinas lo comentan con la gente del círculo, que hay un problema en relación a algo del barrio, pues también se puede subir para intentar decir, solucionarlo lo antes posible. Muy interesante. Sí. A mí me apasiona el tema de la participación. Vamos a ir a un corte, no encuentro el papelito, así que está. Aquel nos hace una recomendación, esperamos, estoy ansioso por oírla. Ustedes la van a oír junto conmigo. Se llama... ¿cuál era? La de Vetusta Morta. Vetusta Morla. Morla, subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón. Bañado en sudor, vámonos, vámonos. Me encuentro a la luna que estaba dormida. Estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy para darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. La pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol. Chipilla y calor. ¡Calor! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. ¡Gracias! Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana. Acabamos de escuchar Vetusta Morla, Golpe Mortal. Gracias por la sugerencia, Aligi. Entonces hablábamos antes del corte de las asambleas bimensuales, de los círculos semanales, de las comunidades. Yo te preguntaba antes del corte, ¿cómo se hace política, esta nueva política desde Podemos en las comunidades, sin dinero, sin grandes financistas? ¿Cómo nos organizamos mejor? Bueno, esa es una pregunta... Bueno, mejor no, ¿cómo se organizan ustedes? Exacto, esa es una pregunta complicada, porque siempre lo hemos dicho, nosotros pues podemos compartir nuestra experiencia, pero naturalmente en cada sitio pues hay realidades muy distintas y hay, claro, y hay que crear una propia adaptación de cada herramienta, ¿no? Porque al final Podemos y cualquier partido, sindicato, organización son solo herramientas, y yo creo que es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Que son herramientas para una transformación, y si no funcionan para eso, pues entonces ya no sirven y hay que desecharla y construir algo nuevo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues empezamos de esa manera, ¿no? A través de los círculos, intentando convocar al máximo de gente posible, porque entendemos que es un proyecto popular, amplio, que tiene que ser amplio para poder ser transformador. Necesitamos a mucha gente, no solamente en el frente electoral, votando cuando hay contiendas electorales, sino también movilizada, participando en asociaciones de vecinos, en movimiento feminista, en movimiento ecologista, intentando que la gente esté activa el máximo posible. Y bueno, pues a partir de ahí pues entramos en las instituciones y estamos intentando cambiar las cosas de forma y de fondo, hablando con un discurso nuevo, hablando el lenguaje de la gente, explicando claramente qué ha pasado hasta ahora, por qué por ejemplo se entró en esa dinámica de recortes, de destruir la sanidad pública, la educación pública, de... El problema también de la vivienda, que es muy importante en el Estado español, ¿no? Que sacan a gente de sus casas para darle los apartamentos, las viviendas a los bancos. Y pues en ese marco, pues construir un partido-movimiento que no sea partido en el sentido clásico, sino que sea partido-movimiento capaz de responder en las instituciones y en las calles al poder político y económico que hasta ahora pues había estado saqueando los recursos de la gente. Y bueno, yo creo que sí que es hay muchas cosas por comentar, a lo mejor en la parte de comunicación, ¿no? Como cómo afrontamos la comunicación de nuestras ideas, cuáles son los canales que utilizamos, qué comunicamos. Luego a nivel organizativo también hay cuestiones a comentar que marca importantes diferencias con los partidos viejos y con los partidos que defienden el status quo. Y luego también diría el tema de las lealtades, que es algo que me gusta comentar, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacemos para no caer en la dinámica de los partidos viejos que dependen de los bancos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, varias fórmulas, digamos, antídotos para intentar no correr el riesgo que siempre existe cuando entras en la vía institucional de convertirte en lo que estás denunciando, ¿no? Que eso es algo que es importante tener en cuenta. Sí, es que es fácil porque aquí lo estamos viendo ahora. Se están haciendo alianzas entre los partidos y tal... que considerábamos súper populares, o que considero, sigo considerándolos, pero se hacen alianzas para empujar una ley aquí, empujar una ley allá, pero mientras estás tratando de empujar una ley aquí, te están metiendo 5 leyes acá que probablemente sean un problema, y si las denuncias, pierdes el aliado que tenías en la otra ley. Correcto. Entonces, es fácil corromperse. No corromperse, sino dejarse manipular. Sí, es parte del chantaje al que nos someten constantemente las estructuras viejas de los estados y de las élites, ¿no? Hablaba de las lealtades porque al final quien determina, digamos, el poder económico de una organización también determina en definitiva su línea política. Uh-huh. Y en el caso español es muy claro, los partidos que tienen grandes deudas con los bancos para sus campañas y para su proyecto político, al final acaban haciendo políticas según lo que dictan las propias grandes empresas y los bancos, y eso quiere decir que hacen políticas contra la gente. Entonces nosotros hemos dicho, no recibimos ni un solo euro de los bancos y nuestra lealtad está con la gente. Por lo tanto, si la gente quiere apoyar este proyecto porque lo ve interesante, puede hacer aportaciones que son pequeñas, que son adaptadas a las economías de cada quien, y así aseguramos una independencia económica que nos garantiza, por lo tanto, una independencia política para actuar según lo que nosotros venimos defendiendo y no según lo que nos viene a marcar ningún gran banco ni ninguna gran empresa. Entonces, eso es algo para nosotros absolutamente fundamental. Bien. Sí, por ahí creo que tiene que ir la cosa aquí también. Como tú dices, no podemos replicar cada cosa, porque por ejemplo ustedes tenían un super sitio de internet fantástico que tenía una forma de organizarse, de estar enterado de todos los eventos. Acá la gente, mucha gente, no la mayoría, pero mucha gente tiene acceso a internet, acceso uh-huh. a redes, pero no sabe el poder que tiene en sus manos. Uh-huh. Y creo que sí, por ahí también podríamos ir formando un poquito gente acá en ciberactivismo, en organización a través de las redes y del internet, porque sí, yo pienso que les funcionó eso muy bien. ¿Qué piensas tú? Sí, ha sido una herramienta muy interesante también por la cuestión geográfica, ¿no? No sé cómo se puede extrapolar a otros sitios, pero bueno, la verdad es que allí también no es que sea algo que utilice todo el mundo con normalidad. Existe una brecha digital importante. Por ejemplo, los adultos mayores, las personas mayores, no lo utilizan con frecuencia, y nosotros estamos intentando que sí, que lo utilicen cada vez más, hacer talleres de formación para que la gente se acostumbre a tener esa independencia de utilización de esa herramienta, porque es información, es saber por qué canales te llega, y no solamente a través de la televisión, que ya sabemos en quién tiene sus lealtades también y quién los controla y todo eso. Entonces es importante que haya otras vías para que llegue la información, y luego no solo de forma pasiva, digamos, sino también activa en esos sistemas de votación, en esos foros para dar nuestras propias ideas y debatir en la medida de las posibilidades de cada quien. También ha sido una herramienta absolutamente clave para Podemos, y luego en ese marco pues también las clásicas redes sociales también han sido útiles para expandir los mensajes, como lo fueron ya en otros casos de la primavera, las primaveras árabes también lo notaron, y les fue bastante útil las redes sociales más clásicas, ¿no? Bueno, también ustedes tienen la ventaja de tener a un Pablo Iglesias, que es un personaje extremadamente carismático, que puede sostener una discusión súper acalorada y súper malintencionada en un canal de televisión y liberarla bien y hasta salir bien parado, ¿verdad? Eso también ayuda. Sí, sin duda ha sido importante el papel de algunos compañeros. Como decía al principio, hubo una apuesta inicial de algunos profesores de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Es el caso de Pablo, es el caso de Íñigo Errejón, es el caso de Juan Carlos Monedero, otros compañeros que, ¿sí?, que tuvieron la idea inicial y que la propusieron, y que, bueno, se habían estado formando también durante años. O sea, la realidad es que estos compañeros no es que tienen naturalmente unas capacidades importantes, pero los puede tener la gente que trabaja durante un tiempo formándose en estas cuestiones. Ellos tenían el programa de La Tuerca, que era un programa, antes era un programa muy pequeñito en una televisión local, a lo mejor, y también se hacía radio, como se hace en la radio urbana, ¿no? También cosas pequeñas que construyen y que forman a los activistas, a las activistas, y que luego nos desarrollan las capacidades para tener estos debates sin que se adueñen de nosotros y nos lleven a su terreno, ¿no? Aprender a debatir, y eso también es una herramienta fundamental para la acción política. Sí, no perder la cabeza, poder ir a un foro y no caer en las provocaciones. Porque sí, el problema con todos los movimientos antisistema, les voy a decir así, ¿sí?, es cómo atacas la idea de la gente de que todo está bien, de que así funciona, ¿no? De que yo creo que no sé, igual estamos en un momento en que la gente, hay mucha gente que no cree eso. A lo mejor sí que ha habido momentos de resignación importantes, uh-huh. Pero luego es verdad que pasamos a una fase de indignación, ¿no? Que lo vivimos en el 15M en Estado Español. Aquí creo que se vivió... Pero, Ali, y la cuestión es de que en España viven una crisis. Pero digamos, el norte de Europa, que vive una opulencia, o sea, una vida cómoda, ¿sí?, O sea, no le llegas y le vendes la idea de que, no, tiene que cambiar la cosa. Pues si para eso está bien, ¿verdad? Uh-huh. Para un alemán promedio, pues la vida es bella, pues. Bueno, en Alemania también están sucediendo cosas interesantes y en otros países porque... No, eso no lo niego. No. Interesantes y, por otro lado, también desgraciadas. Porque, por ejemplo, el 15M y luego Podemos ha sido muy útil para que la canalización de la energía social que había en contra de todo lo que nos estaban imponiendo fuese por la vía, digamos, del progreso, de los derechos humanos, de la defensa de las libertades. En otros países no está pasando exactamente eso, sino que la salida está siendo bastante más peligrosa y más preocupante, como lo que ha pasado en Grecia con el proyecto de Amanecer Dorado, ¿no? Que es abiertamente neonazi, con otros proyectos como en Francia el Front Nacional, el Frente Nacional, que también es abiertamente fascista. Entonces eso es anti-inmigrantes. Okay. Exactamente, sí. Oh. Sí, anti-inmigrantes, anti-islam, anti-derechos LGTBI, anti-muchas cosas. Sí, y claro, la situación es preocupante en esos países y por suerte en el Estado español está pasando otra cosa, pero necesitamos un cambio también a nivel mundial, ¿no? No solamente en algunos sitios, sino que haya una corriente mundial de transformación de esta realidad, porque al final entendemos que el sistema funciona globalmente, el sistema económico que nos impone la mayoría de políticas en estos países. Me gusta eso que dices de la resignación. Entonces, romper la resignación y llevar a la gente al hartazgo. Eso fue lo que pasó básicamente el año pasado acá. Se cansaron de la corrupción. Pero no así, no se cansan de la destrucción del ambiente. Tuvimos una marcha multitudinaria y la población de la ciudad no se volcó a las calles junto con ellos. Ajá. O sea, porque no entienden de que las empresas transnacionales se dedican a destruir el ambiente, como tú dices, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos un problema de que nos cuesta indignar lo suficiente a la gente para que tome las calles y exija cambios radicales. La derecha guatemalteca se encargó de decir, no, que en las peores crisis necesitamos estas elecciones para que el sistema prevalezca, la institucionalidad sobreviva. Cuentos, o sea, necesitamos cambios drásticos, necesitamos algo que pase algo, que suceda algo que force un cambio radical. En Guatemala, en España tal vez la vía democrática que ustedes han llevado es suficiente y está promoviendo los cambios, pero acá tenemos una partidocracia y una cleptocracia y un estado ladrón, así que se dedica al latrocinio, ya sea por la vía del erario público o por favorecer empresas, a eso se dedican. Y la salud pública, ustedes si ahorita lo sienten que sus servicios públicos están decayendo. Nosotros nunca hemos tenido servicios públicos de calidad. O sea, es una administración de la miseria total. Sí, ¿verdad? Sí. Pero... sí, la realidad es claramente no es en absoluto comparable. He también tenido la oportunidad de visitar algunos sitios, aquello que llaman el relleno sanitario, ¿no?, de la ciudad en la zona 3. Y la realidad es durísima y naturalmente incomparable con también las miserias que hay en el norte, pero no es comparable en lo más mínimo. Sí, el relleno sanitario es eso, la administración de la miseria. ¿En qué cabeza cabe de que...? O sea, qué linda la escuela que la gente ha gestionado y que trabaja en proyectos. Pero ¿cómo va a ser que tengas una escuela dentro del relleno sanitario? Porque ni modo, los niños están ahí con sus padres que están trabajando de guajeros. Y entonces... ya es tanta la miseria que tienes que poner una escuela ahí. O sea, eso es inaceptable. Debería ser inaceptable en cualquier lugar del mundo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si no caben, digamos, remedios caseros para esto, yo creo que hace falta por dignidad humana, no solamente del pueblo guatemalteco, de los pueblos de Guatemala, sino del mundo entero, hace falta una modificación drástica y acabar con esto, ¿no? Pero sí. Pero bueno, tenemos un sistema que lo que hace es externalizar eso y que se dediquen de forma caritativa o asistencialista algunas entidades que, bueno, que seguramente lo hacen con la mejor de las voluntades, evidentemente, pero que naturalmente no resuelve el problema estructural que es naturalmente gravísimo, ¿no? Bueno, ¿tú viste el proceso organizativo acá, en Guatemala? Los muchachos en la plaza, el CEU, ¿cómo nos ves desde tu experiencia, desde Podemos y Indignados? Hay algo que creo que es importante tener en cuenta para no caer en la frustración. Y es que los movimientos sociales en todo el mundo, incluido aquí, no se mantienen en la cresta de la ola durante mucho tiempo. Suben, bajan, vuelven a subir. Luego, lo que necesitamos, y eso pasó también con el 15M, estuvimos 39 días acampando en las principales plazas del país y luego hubo una desmovilización. Y luego ha habido otros momentos de subida y momentos de bajada, porque son dinámicas, diría yo, naturales de los movimientos sociales. Entonces, cuando hay ese momento de reflujo, de recogida, hay que tener estructuras organizativas en los movimientos que sepan atajar eso y que sepan responder. Porque al final parece que nos frustramos pensando que la gente se ha desmovilizado y ya no quiere cambio. Uh-huh. Y no es necesariamente así, sino que tenemos que nuestras organizaciones sepan responder a eso y tener mecanismos alternativos para la participación por otras vías. Yo creo que con la lucha he conocido muchísimos cuadros políticos interesantes en el movimiento estudiantil y fuera de él, aquí en Guatemala, y creo que el futuro puede ser interesante para empezar a cambiar las cosas. Yo creo que hay que verlo con esperanza si depositamos nuestra energía, nuestra organización en eso, ¿no? Decía Gramsci, instruyanse, organícense y emocionense, ¿no? Uh-huh. Hagan todo eso porque nos vamos a necesitar todo el mundo en esta lucha. Yo creo que sí que hay cosas interesantes y, bueno, quizá es el momento de que cada organización y cada estructura se construya a sí misma y ya llegará el momento, la coyuntura misma lo dirá, de que se tejan alianzas entre las distintas organizaciones para luchar por algo más fuerte, ya sea en el frente electoral o en las calles. Exacto. Uh-huh. Bueno, creo que es un buen mensaje. Seguir organizándose y formándose. De hecho, por ejemplo, esta radio surge en diciembre del año pasado, cuando ya nadie iba a la plaza. Uh-huh. Entonces, creo que es un ejemplo de eso, de cómo mientras estés en un repliegue, pues tienes que crear algo, tienes que hacer algo y hasta ahorita estamos viendo los frutos. Ya tenemos 17 programas, 18 a veces, y vamos creciendo, muchas voces se siguen acercando a esta radio. Esperemos que siga creciendo y que podamos ser una voz alternativa y que trate de romper el cerco mediático que tienen los grandes monopolios de la información. Y yo me siento muy halagado, se nos acabó el tiempo, yo sé que ya tienes que ir a tomar un vuelo. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, porque tomaste una hora por lo menos o una hora y media más de tu mañana, de tu última mañana. Y de parte de Radio Urbana, del equipo de Radio Urbana, te mandamos un fuerte saludo a los compañeros en España, la gente indignada, movilizada, que sigue soñando y luchando por un mejor mañana, digámosle así. ¿Comentario final o algo? Sí, muchísimas gracias por la invitación, toda la máxima solidaridad con los compañeros y compañeras y que sigan en la lucha, que la lucha tarde o temprano tiene sus frutos y es lo que cambia la realidad. Ellos van a seguir insistiendo en que no, que no se puede, que no se puede, que las cosas no se pueden cambiar y que lo que queremos quizá es bonito, pero es una utopía. Y nosotros tenemos que decir, bueno, como dice Galeano, ¿no? La utopía sirve también para mirar al horizonte y para caminar. Y a lo mejor ese es el mensaje. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Aligi. Y les dejamos con la otra recomendación del compañero Bongo Botraco. Todos los días sale el sol. Yo soy David Jerez y esto fue un programa especial de Radio Urbana, radicalmente democrático.